Quisiera no sentirme ahogado. Quisiera no sentirme triste. Quisiera solo poder soñar. Viajar en los cuentos. Conocer a Alicia. Imaginar que vuelo. Y si mis lágrimas salen, que sean la lluvia o se transformen en río. Tener siempre la sonrisa en mi corazón latente por tanta sugestión. Jugar y divertirse, jugar y divertirse como cuando éramos niños. Preocuparse en sufrir, escuchar al grillo o tal vez al ratón. ¿Quién será mi amigo? ¿Quién será mi amigo? ¿Quién? Ver cómo se saludan dándose un beso que esté lleno de esa vida encantadora. Oír el sonido del bosque. Oír el sonido del bosque que nos transporta hacia el mundo de nunca, hacia el mundo de nunca. Sentir la paz de todos a mi lado. Sentir la paz de mi cuerpo. Sentir la magia que me lleva. Sentir la magia que me deja. De todos a mi lado, sentir la paz de mi cuerpo, sentir la magia que me lleva, sentir la magia que me deja, sentir el miedo en mi lecho final.